Absolutamente positivo. Hoy nos hemos encontrado con un diagnóstico compartido con otro sindicato que está participando en la reunión de hoy, que es SIPOS, pero a su vez con un grupo de trabajadores de la municipalidad, y me parece que compartir un diagnóstico y empezar a caminar, a transitar un camino juntos, se torna indispensable hoy. Hoy a un modelo que es de precarización, de apriete, de ir con salarios a la baja, se impone un sindicalismo unido y con participación de la gente también, y eso no se logra de la mañana a la noche, entonces hay que empezar a trabajar, y un poco la apuesta es esa, empezar a trabajar a partir de mañana esta unidad, bajarla y hablar con los compañeros trabajadores en sus lugares de trabajo de cuáles son las necesidades que tenemos, de las posibilidades de modificar esta situación y tratar de llegar al municipio también, porque esto hay que insistir también, esto se construye también con el diálogo, y es necesario que el municipio entienda que los trabajadores no son enemigos, ni pretendemos tampoco cobrar una fortuna, ni es por aumento de sueldo. En muchos de los casos el diálogo también implica mejores condiciones de trabajo, mejorar los servicios, se van a encontrar con que hay muchísimos aportes desde distintos sectores de la municipalidad para mejorar la calidad del servicio, y esto obviamente redunda en un beneficio para los vecinos. Así que hasta desde ese lugar también vamos a seguir promocionando el diálogo con el municipio, intentando que se dé un diálogo sincero, un diálogo que arroje resultados positivos para la gestión municipal, a la cual queremos que le vaya bien, porque si le va bien la gestión municipal, le va a ir bien también a los vecinos. Indefectiblemente se mejore la condición de trabajo de la inmensa mayoría de los laburantes de la MUNI, que le están pasando muy mal, y no solo salarialmente. El maltrato no puede ser el estilo ni la forma de conducirse ni de este ejecutivo ni de ningún ejecutivo municipal. Así que vamos a continuar buscando el diálogo, tanto y en cuanto sea posible, seguir tratando de convencer compañeros, sumarlos a esta cruzada que tenemos hoy. Hemos encontrado un diagnóstico compartido con la gente de SIPOS, y a partir de ahí empezar un trabajito juntos a ver si podemos recuperar un poquito la participación de los compañeros desde la municipalidad, entendiendo que este es un proceso que seguramente nos va a llevar un tiempo, pero aquí lo único que se busca es no perjudicarlo, por supuesto, al intendente, sino mejorar la calidad de vida, el lugar de trabajo de cada uno de los empleados municipales, y desde ese lugar seguramente el servicio se va a prestar con un dinamismo distinto y con una calidad distinta también. E insisto, todo esto también a la larga o a la corta redunda en un beneficio para los vecinos, así que bienvenido sea si conseguimos el diálogo, bienvenido sea si se abren algunos oídos del intendente y su equipo, y bienvenido sería también que alguno de los representantes del intendente, en vez de caminar o transitar las distintas dependencias municipales apretando a los trabajadores, se arrime a preguntarle qué le falta para prestar mejor el servicio. Eso lo vamos a conseguir, me parece, hablando, dialogando, y bueno, atrás de eso estamos, y esperemos que en los próximos días empecemos a tener algunas señales de ese tipo. Se hizo una caracterización, ¿no?, del gobierno municipal, se planteó como principal problemática, digamos, que afecta a las y los trabajadores, la precarización laboral, ¿no? Sumado a eso, las amenazas, ¿sí?, digamos, que buscan amedrentar este proceso de organización, ¿no?, de las y los trabajadores, de sindicalizarse, digo, ¿cómo revertir esa medida? Digo, ¿cuáles son un poco las aristas y ejes de trabajo que les interesaría profundizar y aplicar? Me parece que hay dos cuestiones que hay que reflotar en la villa. Lo primero, en la villa y en la relación que tienen los trabajadores con su municipio, con su intendente, con el equipo municipal. Uno es el respeto, sin ninguna duda. Y el respeto es de ida y vuelta, o sea, el respeto no se gana porque me dieron la chapa de intendente, porque saqué 3 votos más que el otro, y entonces todo el mundo me tiene que respetar, y yo a partir de ahí puedo tomar cualquier actitud, que no solamente son ofensivas, en muchos casos hay actitudes degradantes, y en muchos casos no son por parte del intendente, sino por parte del equipo del intendente. Así que primero el respeto, y segundo es la confianza mutua, y el entender, el intendente tiene que entender que la gestión va a crecer en la medida que tenga el acompañamiento de los empleados municipales. Esto es así. No ha habido ninguna gestión, ni en Carlos Paz, ni en ningún lado, que pueda llegar a buen puerto sin el acompañamiento de quienes tienen que ejecutar las tareas para poner en funcionamiento la ciudad o ponerla más linda, como usted le quiera llamar. Entonces nosotros desde ese lugar queremos que haya un diálogo con los trabajadores. Los trabajadores, nuestra función es trabajar. Pedimos diálogo cuando vemos que se está haciendo todo lo contrario, que no tenemos la herramienta necesaria, que aparte está cobrando mal, estamos siendo maltratados. Entonces lo único que buscamos con el diálogo es eso, poner en orden esas cosas para poder seguir trabajando bien. Y que lo tiene que entender el intendente. Acá cada uno, fíjese, no se trata de cumplir un horario, se trata de trabajar bien, de trabajar a gusto. Cuando uno trabaja bien y trabaja a gusto, rinde mucho más lo que uno hace. Y si lo que uno hace está al servicio de los demás, seguramente acá hay miles y miles de ciudadanos que se van a ver bendecidos por esos beneficios. Necesitamos respeto y confianza, y eso se lo tiene que ganar el intendente con actitudes. Nosotros tenemos actitudes permanentemente todos los días. No queremos que esta actitud sea solamente, ni está en nuestro espíritu el hecho de ir a marcar tarjeta. Marco la entrada, marco la salida, total, ya está. Que eso es la visión que tienen en muchos sectores de la sociedad de lo que hace un trabajador municipal. Un trabajador municipal se rompe el lomo todos los días para hacer las cosas bien. Por ahí no le salen, por ahí no se las indican o por ahí no tienen los elementos. Estas son las cosas que queremos hablar con el intendente, esperemos que lo entienda, cambie su actitud, la modifique y se avenga un diálogo con los representantes de los trabajadores, que sin lugar a duda no le van a plantear ninguna cuestión de otro mundo ni nada que no sea en beneficio de la ciudad. Desde que llegaron a Carlos Paz, digamos, han repetido esta consigna de que ATE llegó para quedarse. Digo, la reunión hoy fue en la sede de ATE en Carlos Paz. ¿Qué le dirías a aquellos trabajadores municipales que están en la duda, ¿no? De que quieren organizarse, quieren defender sus derechos, pero aún no se animan, digo, en función del miedo, ¿no? Que también se instala internamente, ¿no? ¿Qué mensaje les darías? Mire, nosotros, esta palabra miedo se está usando mucho y la verdad es que me preocupa que la palabra miedo se asocie al principal representante del sistema democrático en la ciudad, que es el intendente. No, palabra miedo es una palabra complicada, una palabra que paraliza, es un término jodido desde todos los lugares. Nosotros, cuando hablábamos de confianza, hablábamos justamente de eso, de perder los miedos, de animarse a cosas, y de animarse también a reclamar lo que es de uno. Lo que es de uno es de uno. Este intendente no es el dueño de la verdad, ni es el dueño de las arcas del Estado. Está para administrar los recursos que la sociedad, a través de los impuestos, brinda mes a mes a la municipalidad. Administrar los recursos y luego gestionar. Bueno, en eso estamos. Nosotros creemos que hay que mejorarla la gestión. Tenemos un sinnúmero de aportes que le pueden servir, hechos desde los que están en la calle, O sea, que no se trata de un equipo de trabajo que vino, bajó de un avión, viene de otro país de ver a ver cómo están funcionando algunas ciudades turísticas. No. Acá hay compañeros profesionales, compañeros y compañeras profesionales, son brillantes dentro de la municipalidad, que pueden aportar mucho y ojalá que el intendente se avenga a escucharlos y insisto, a hablar. El intendente tiene que hablar más. Hablar con los empleados, hablar con los representantes y hablar más con las instituciones. Puede ser que nos estemos comunicando solamente de aquellas cosas que el intendente le interesa hablar y el resto de la gente con un montón de cosas, un montón de dudas o un montón de quejas, tal vez, que no encuentra eco para plantearlas, porque si no las tiene que plantear por escrito o plantearla a través o por intermedio de alguien. Y no debiera ser así. Fue electo por el voto directo de la gente. Y sí que le debe respuesta en forma directa a la gente. Entonces, bueno, nosotros al menos actuamos así y el pedido de diálogo a la municipalidad se va a fundamentar en estas cosas, recomponer las relaciones si es que en algún momento tuvieron rotas o algún exabrupto por parte del intendente con alguna organización sindical como la nuestra. Nosotros no tenemos ningún tipo de rencor, lo que sí decimos que queremos respeto para los que nosotros representamos y para todos aquellos que todavía no se animaron a agremiarse a ningún sindicato. Si no te agremiaste a ningún sindicato todavía, bueno, pensalo, tómate tu tiempo. Ahora, te deben el mismo respeto, estés afiliado a un sindicato o no estés afiliado a un sindicato. Sos un laburante, tenés tus derechos y tenés tus obligaciones. Bueno, hacés las que se respeten. Nosotros hacemos eso todos los días y desde ese lugar, bienvenidos sean los que se incorporen a la organización sindical y los que no, que entiendan también que este es un proceso de ida y vuelta y que nadie se salva solo. nadie se salva solo. Así que bueno, en esta familia que es ATE, que vino a la villa, que en más de un discurso se escuchó que vino para quedarse, va creciendo día a día, y inclusive estamos viendo las posibilidades de ampliar las posibilidades de este local a un local más grande para ofrecer algunos beneficios más de los que ya estamos dando, para también mejorar un poquito la calidad de vida de los afiliados, ¿no?